todos los carros. Antes de la medianoche nunca toma la última del día. Dicen que es de mala suerte no tener con qué pagar. Se sale de su casa corriendo como eso de las tres. Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes. Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar. Juan el cartero siempre es el primero para bailar. Se llama sus zapatos de charol, pues le gusta brillar.